Martínez y Martín Esparza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 7 de diciembre del 2013. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país y en la Ciudad de México y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Saludo a toda la clase trabajadora del país, a los jubilados y miembros activos del Sindicato Mexicano de Electricistas y una felicitación porque se ganaron un premio por la promoción de los derechos humanos. Ellos están en resistencia y luchando por recuperar su fuente de empleo. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. México sufrió una regresión en materia de derechos humanos constitucionales. La Cámara de Diputados y de Senadores literalmente se encuentran en estado de sitio, con murallas metálicas en todo su perímetro para evitar que las manifestaciones públicas que ya comenzaron a realizarse contra la reforma energética lleguen a las puertas de los legisladores, pues a más tardar el 15 de diciembre del 2013 serán aprobadas tanto, bueno, la reforma política ya está aprobada, ya nada más falta el trámite de que en la Cámara de Senadores la ratifiquen, y bueno, la reforma energética, de acuerdo al coordinador del Partido Acción Nacional, esta reforma se pretende aprobar antes del 15 de diciembre, para lo cual se harán modificaciones constitucionales al artículo 27 y 28 de la Constitución para validar los contratos privados en materia de petróleo y electricidad. A un año de que el presidente Enrique Peña Nieto asumió la presidencia de la República, el Poder Legislativo agudiza su rechazo a escuchar las demandas de la ciudadanía y aprueba reformas constitucionales de fast track. El caso más grave ocurrió el miércoles 4 de diciembre del 2013, cuando por acuerdo del PRI, PAN, Partido Verde y Nueva Alianza, no se cubrió el requisito legal de que las reformas sean discutidas en comisiones y una vez que estén analizadas, consultadas y dictaminadas, incluso puestas a debate público por sus integrantes, una vez que se haga todo esto, deben pasar al Pleno para su aprobación. El jueves 5 de diciembre pasó directamente al Pleno y se aprobó con el rechazo de un grupo de 40 diputados del PRD, con la totalidad de los del Partido del Trabajo y el Partido Movimiento Ciudadano, lo cual dibuja lo que podría ocurrir con la reforma energética. Vamos a escuchar un argumento a favor de este atropello legislativo, como se le denominó, que el argumento a favor lo dieron muchos, pero entre otros el diputado federal por el PRI, Francisco Arroyo Vieira, y otro argumento en contra del diputado Ricardo Mejía, vicecoordinador del partido Movimiento Ciudadano, quien afirmó que se trata, como les digo, de un atropello legislativo. Hay antecedentes en la Cámara de Diputados en donde se desprende que de diversas discusiones que no han sido sometidas a una comisión han sido convalidadas por el Pleno de la Cámara de Diputados. El día de hoy particularmente lo que se menciona es que si la propuesta que ha recibido el presidente de la mesa directiva, por ser de urgente y obvia resolución, tendrá él la obligación de someterlo a consideración del Pleno. Y si el Pleno de la Cámara de Diputados, de manera mayoritaria, le concede con el voto esta calidad de urgente u obvia resolución, adquiere la validez legal. Este es el colmo del absurdo, del atropello, de la desfachatez. Ya se había hecho una reforma constitucional, la del IFAI, mediante una fe de ratas. Y ahora pretenden equiparar una reforma de 30 artículos y 21 transitorios a un punto de acuerdo de urgente u obvia resolución. Ese es el tamaño del atropello legislativo. El sello de esta reforma política es la reelección, licenciado Luna. Así es. Así es, Lolo. Se reelegirán diputados, senadores, consejeros del organismo que se va a llamar, bueno, que ya opera, pero que se va a llamar Consejo Nacional de Evaluación de Políticas de Desarrollo Social, los consejeros electorales que le cuestan a la nación más de 400 mil pesos mensuales cada uno, se van a poder reelegir, se reelegirá el Procurador General de la República, quien además mantendrá su puesto durante 9 años, pasará de 6 a 9 años, y eso de qué le va a servir a la nación. Pero no se aprobó la revocación de mandato, no se aprobó tampoco la representación indígena, como no se aprobaron muchas otras cosas para poder validar una elección como la segunda vuelta, porque ya saben que pues tenemos delegados, tenemos legisladores y tenemos presidente de la República o gobernadores que no alcanzan la mayoría y que aún con una minoría de votos, pero superando a sus contrincantes, llegan. Entonces, pues, no se aprobó la segunda vuelta. Sin embargo, como les decía, 53 diputados del PRD se sumaron a la discusión una vez que se dio ese albazo y aprobaron la reforma política, 53 diputados del PRD, porque argumentaron que, bueno, pues ellos en realidad no se quieren quedar afuera de las discusiones porque pues aspiran al poder y con su participación dicen que pueden mejorar, y entre otras cosas decían que lo que estaba mejorando era la reforma política, y que bueno, la realidad es que después, pues antes de que se cumpliera un día, pues les dieron una sorpresa porque les hicieron un cambio ahí en su contenido, licenciado Luna. Así es lamentable. Todas las reformas que se han estado haciendo en esos últimos días, tenemos la del IFAI, de la transparencia, la electoral, la política. Efectivamente se suprime el IFE, pero se crea un nuevo organismo con más miembros, de 9 pasan a 11. Y es toda una serie de reformas, incluso hay una reforma penal, que más adelante creo que usted la va a comentar más ampliamente. Y estamos en una reforma energética, en una reforma que no se están cumpliendo los señalamientos que tienen instituidos las cámaras de procedimiento para poder hacer discusiones, pero lo más importante, Lulu, quizás usted esté de acuerdo, no se está consultando a la ciudadanía. Bueno, pues si tienen estado de sitio en la Cámara de Diputados y en la de Senadores, verdaderamente es alarmante. Yo tomé fotos. Bueno, yo misma ni siquiera me acredité como periodista, preguntaba que si podía pasar y los de policías de plano no. Pues ya ni le contestan a uno, se voltean, dan la espalda. No se puede pasar en realidad, y yo pues digo, ¿cómo le estarán haciendo los vecinos? O los negocios, porque ellos se quejaban de que las marchas pues, son las que ocasionaban el destrozo económico de los negocios que están alrededor, pero ellos han hecho quebrar a muchos negocios con esto. Ya decía la Canaco que se han perdido millones de pesos, pero ahí sí ya no le pueden echar la culpa a los manifestantes, porque quienes pusieron las vallas y el estado de sitio fueron los legisladores. Pero no solamente es en este caso la Cámara de Senadores o Diputados, sino son cuando menos unas 5 o 6 manzanas las que tienen cercadas. La Cámara de Senadores está sobre Reforma y Antonio Caso en parte. Y nosotros vemos que el cerco está hasta lo que es propiamente Bucareli, hasta el Monumento de la Revolución. Toda esa parte la cercaron de una manera impresionante. Son 3-4 vallas y cientos de policías resguardando eso. Igual en San Lázaro, desde el Palacio de Justicia, todo Eduardo Molina, alrededor la colonia que está ahí junto, bueno, pues todo Candelaria, o sea, no se puede pasar del lado de allá. Entonces sí está dramático. Bueno, ellos argumentan que pues es para que pues se metan sus propuestas a la reforma, pero realmente las propuestas de fondo no entraron. Entró, dice Fernando Zárate, quien fue uno de los diputados perredistas que negoció por el PRD, que pues se logró reglamentar la consulta ciudadana, pero después les metieron gato por liebre. Vamos a escuchar lo que dijo Fernando Zárate sobre esta reforma política. Creo que es una reforma que atiende a criterios políticos del PAN, con un bodrio que es el INE, con severos retrocesos provocados por el PAN, y yo creo que el PRD atinadamente, una parte vota en favor y otra parte con valores vota en contra, porque nosotros hemos decidido no quedarnos fuera de moldear las instituciones. Ha conseguido buenas instituciones que se van a implementar, como la consulta popular, que es trascendente, como el gabinete ratificado, como un gobierno de coalición que cuando menos ya avanza hacia allá. No es lo que nosotros deseábamos, pero tampoco podíamos llegar a más. Sí, licenciado Luna, ¿cómo lo ve? Pues lo que es más patético es precisamente, a propósito de lo cerco, Lulú, es que si las reformas, como anuncian, serían en beneficio de la población, pues ¿cuál es el temor de que la población se acerque a inquirir en qué sentido van las reformas? Y esto que está diciendo el diputado perredista, supongo, dicen, pues más vale que hayamos metido, aunque sea tantito, pero no se da cuenta el daño tan profundo que está causando. Los propios consejeros electorales están mencionando una aberración que está prevista, que dicen que las elecciones se podrán anular si se cede el 5% de lo que tienen destinado para la campaña. Pero hay un capítulo donde dice, todo aquel que compre. Eso quiere decir que si yo hago un contrato con alguna empresa televisora, pero no lo pongo como compra, sino por otros caminos, ya no voy a exceder esos gastos. Sí, y muchas otras cosas más. Por ejemplo, dicen que, bueno, que el Procurador General de la República va a ser una propuesta del presidente de la República y va a ser ratificado por el Senado, y que eso ya da una garantía de que sea ciudadano, que sea un representante ciudadano. Pero ya vimos con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos y los consejeros electorales que realmente, pues, las propuestas del presidente siempre quedan, y normalmente son cuotas políticas. No es algo que no puede representar a la ciudadanía un personaje que fue propuesto por el presidente y ratificado por el Senado. La realidad, si es un representante, un verdadero representante ciudadano, pues tiene que ser propuesto por la ciudadanía y electo por la ciudadanía. Bueno, el caso es que, como les digo, ya en la madrugada de el 5 de diciembre del 2013, Silvano Aureoles, quien es el coordinador del PRD allá en la Cámara de Diputados, dijo que hubo pues alguien que le metió mano a la reglamentación de la participación o consulta popular, más bien de la consulta popular, y que, bueno, él no sabía los alcances que iba a tener eso, pero vamos a escuchar, pues se los chamaquearon, ¿no? Vamos a escuchar. En algún tramo del camino de la iniciativa original, le agregaron un párrafo que no estaba. La ley secundaria de consulta popular se mete un párrafo que no me lo sé de memoria, por supuesto, pero que dice que se le dejará tiempo al presidente de la República para que promueva la consulta popular. Yo no sé ni siquiera si eso es bueno o es malo, pero lo que sí estoy convencido es que es una trampa. Pues ahí está, es una trampa, y ellos dijeron que habían participado porque, pues, para que se inscribieran sus propuestas, pero lo que estamos viendo es que finalmente les metieron trampas. Y esto, o sea, me interesaba hablarlo porque dibuja lo que va a pasar con la reforma energética. De repente van a decir en el Senado, bueno, vamos a obviar todo el trámite de la discusión en comisiones, de la consulta ciudadana, del debate público sobre esta reforma, y vamos a aprobarla mañana en el pleno, porque así le hicieron con la reforma política. Llegaron el miércoles en la tarde, bueno, pues vamos a aprobarla y ya. ¿A quién está a favor de eso? Levantaron la mano y aprobaron PAN, PRI, Nueva Alianza y Partido Verde. Que realmente Nueva Alianza y Partido Verde pues hacen lo que diga el PRI. O sea, no, ellos normalmente siempre van con el PRI. No pueden opinar diferente los de Nueva Alianza, que pueden opinar diferente, los del Partido Verde nunca opinan diferente, pero levantan la mano con el PRI siempre. Entonces, en una de las cosas tal vez positivas de la reforma política es que ya los van a obligar, para mantener su registro, a que tengan el 3% de la votación efectiva, y pues a lo mejor podríamos liberarnos de uno de estos partidos que son en realidad satélites A lo mejor, como dice el diputado, en el camino alguien cambia las cosas. ¿Cómo es factible que suceda eso, caray? Pues, licenciado Luna, sucede porque no hay participación ciudadana. Eso sí. Porque, pues lo estamos viendo, las manifestaciones están raquíticas, hay poca gente, y la verdad con esa gente no se cambia a un gobierno ni se cambia una decisión de gobierno. Entonces ellos están midiendo eso, tienen expertos, tienen gente especialista, hay gente que está diciendo que lo mejor es la democracia parlamentaria, con lo cual quieren decir pues el autoritarismo, porque democracia parlamentaria se refiere a que solo los diputados decidan por la ciudadanía y de que ellos decidan por la ciudadanía sin consultarla, como no lo hacen, pues implica que con que los convenzan o les den sus partidas de 10.1 millones como hicieron con el presupuesto, pues los seducen rápidamente y pues no hay posibilidad de mejora si la ciudadanía no participa. O sea, si no queremos que nos atropellen, tenemos que actuar. Tiene usted razón, Lulú. Por un lado tenemos una casta política ya encumbrada que no va a cambiar en interés del pueblo mexicano, y por otro lado tenemos, no sé si una gran mayoría del pueblo mexicano, que no tenemos interés en ver nuestra vida, en revisar nuestra vida como mexicanos, pero en participar, que es lo más importante, y estamos más enajenados por los partidos de fútbol o por lo otro tipo de espectáculos y no por lo que nos está afectando en la vida. Digo, incluso usted hace mucho tiempo habló sobre la reforma laboral. Tenemos un año. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Bueno, llegó una llamada del auditorio, licenciado Luna, preguntando y comentando, que envía un saludo a Martín Esparza y a Lourdes Martínez, muchas gracias. Y dice que él trabajaba en, que ella trabajaba en el PRD y la despidieron. Hizo su denuncia y para iniciar juicio y se ganó, dice, ordenándose me reinstale. Sin embargo, a más de un año no ha sido posible que me den mi trabajo, tanto porque en la junta local se tardan demasiado en señalar fechas para la reinstalación como por la negativa del PRD. Cabe el dicho que candil de la calle, oscuridad de la casa. Este es el partido de izquierda que dice ser. Ahora puedo entender, dice ella, por qué está este partido a favor de las reformas del PAN y del PRI. Ni modo, solo me perdí mi trabajo. No solo perdí mi trabajo, sino la esperanza en este partido, dice Sonia Cerralde. ¿Qué puede hacer? Pues es que dice que sucede una cosa muy curiosa, como es la junta local. Y el que la determina pues es el jefe de gobierno, a propuesta del jefe de gobierno, y el presidente lo ratifica, pero evidentemente son del mismo partido, y entonces todo parece indicar que las sentencias que son contra este partido no les dan el curso que debe de ser. Pero la señora creo que puede tener varias cosas: una, ir ante los, a presentar una denuncia ante los servidores del Ministerio Público de Servidores Públicos por incumplimiento de un laudo. Puede ir a derechos humanos también, porque es una falta de sus derechos más elementales de tener trabajo, y denunciar al presidente o a los funcionarios de la junta que estén dilatando innecesariamente este tipo de resoluciones. Así es. Bueno, nos llama el Popeye. Un saludo a todo el equipo de Frecuencia Laboral. Muchas gracias, Popeye. Un saludo de nosotros a Joel Hernández, el Popeye, que se está recuperando de una operación. Él es colaborador voluntario de Frecuencia Laboral. También aprovecho para saludar a Andrea Luna, quien está apoyándonos en los teléfonos, y al licenciado Jesús Luna, quien ya lo escucharon, quien está aquí apoyándonos en la asesoría legal gratuita. Licenciado, sus teléfonos: 55 16 77 97 88. Y pregunta Celestino Herrera de San Luis Potosí: ¿de qué sirvió la revolución y la promulgación de la Constitución de 1917 si ahora la están tirando a la basura? Tantas personas que dieron su vida por estas causas para que ahora también la tiren a la basura. Pues sí, desafortunadamente, porque pues si no la defendemos, ellos pueden hacer lo que quieran. Y ahora lo que yo estuve reflexionando, estos diputados hacen estos cambios porque se quieren reelegir. Obviamente, imagínense si en un año han atropellado a toda la ciudadanía, pasándose por alto los trámites legislativos. ¿Qué nos va a esperar si se reeligen otros? Ellos ahorita tienen los diputados derecho a 3 años y los senadores a 6. ¿Qué nos va a esperar con senadores que están solamente avalando las iniciativas presidenciales sin ningún cuestionamiento? Ayer decía, como les decía, el coordinador de la bancada del PAN, Alberto Villarreal, decía que este sueño de la reelección era desde hace muchos años del PAN, desde hace 40 años. Pero pues ahí está el bisnieto de Madero, que es presidente del PAN, y Madero hizo una revolución, encabezó la revolución con el lema de no reelección. Entonces realmente el sueño debería ser ese, no reelección, porque ya sabemos que quien se perpetúa en un cargo sin crítica, sin participación ciudadana, pues se vuelven en reyesillos tiranos, ¿verdad? En tiranos, pues aunque no tengan el cargo de rey, pero igual lo sueñan también, ¿no? El cargo de rey. Tenemos llamadas de la semana pasada. Lorenzo Martínez, de Oriente del Estado de México, dice que los mexicanos debemos unirnos y aplicar el artículo 39 de la Constitución, que dice: la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Ahora, yo quiero comentarles que en la reforma política viene una modificación al artículo 29, en el que se establece que para eliminar las garantías constitucionales por un estado de emergencia, solo el presidente de la República, con el aval del Congreso de la Unión, y cuando esté en recesión, con el de la Comisión Permanente. Eso de la Comisión Permanente no estaba. Pero no hablan de derechos humanos constitucionales, dice eliminar las garantías o derechos. O sea, ni siquiera conocen la terminología. Quien haya redactado eso no conoce que ya no son garantías constitucionales, que en 2010 se cambió el término de garantías constitucionales por derechos humanos constitucionales. Y eso sí me llamó poderosamente la atención, porque dije, bueno, pues estamos tratando con gente que desconoce la Constitución y es la que la está modificando. Julio César Martínez, diputado federal por el PRD, quien ha apoyado, es el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, y en teoría esa comisión debió haber discutido la reforma política, como también va en teoría a tener la discusión de la reforma energética. Pero él venía aprobando de fast track y levantando el dedo para la privatización de playas, para la reforma educativa, para la reforma en telecomunicaciones, sin decir nada. Y el miércoles se paró a hablar en contra de estos trámites de fast track y protestando y diciendo que era una aberración y una transgresión a la Constitución que no se pasara la propuesta a la Comisión de Puntos Constitucionales. Ahí le dijo un diputado del PAN, pero ¿usted de qué habla si usted ha hecho lo mismo todo este tiempo? Y ya no volvió a hablar, porque es verdad, aquí lo hemos criticado, es cierto, ese señor se ha prestado para avalar de fast track y sin consulta ciudadana todas estas reformas que se han hecho desde que llegó el PRI a la presidencia de la República. Ya para concluir el tema legislativo, pues como decía el licenciado Luna, se aprobó también modificar diversos artículos en materia penal para aumentar las penas tanto de cárcel como de multas a quienes sean acusados de terrorismo por supuestamente portar no solo armas y explosivos, sino también materiales tóxicos, radiactivos, etcétera, etcétera. Y lo que señala el argumento es que no se va a atentar o se dejan a salvo los derechos de los manifestantes, porque una de las cosas que se quería era catalogar como terroristas a los manifestantes que portaran explosivos, que era una de las propuestas que venían en la iniciativa de Enrique Peña Nieto. Ya no se establece eso, pero con eso se dice que quedan a salvo los derechos de los manifestantes, pero en ningún artículo de los que se redactaron se establece así claramente, ¿verdad? No se dice quedan a salvo los derechos de los manifestantes, simplemente no se les incluye a los manifestantes que traigan explosivos como tales, como manifestantes, pero se dice a todo el que porte explosivos, o sea que si un manifestante lo porta, pues entra dentro de la categoría, ¿o no, licenciado? Así es, incluso productos químicos puede ser pintura en aerosol. O sea, y esto no los excluye. Creo que es una ley general y lo que no está especificado, bueno, un criterio que se sigue en los juzgados, lo que no está especificado en la ley, es general. Y ningún artículo efectivamente dice que en caso de manifestaciones eso quedan excluidos, no. Sino al contrario, dice toda aquella persona que utilice o contraiga o porte instrumentos químicos es terrorismo, y el terrorismo es una penalidad que no tiene derecho a fianza. Entonces, cualquier manifestación en la que pueda algunas personas llevar sus pinturas en aerosol o puede llevar cohetones, pues van a ser acusados de terrorismo o pueden ser utilizados y acusados de terrorismo. O hasta un peregrino. Hasta, ¿no?, un peregrino. Porque les encanta andar, sí, con sus cohetones, les despiertan todos los días de la Guadalupana. Así es. Se pasan toda la noche con los cohetones. Entonces, así si es. A alguien se le ocurre que eso es portar explosivos, bueno, de hecho sí es portar. Son explosivos. Son explosivos, pues ya caen en la categoría de fútbol. De fútbol, ¿no?, que se da. Pero esto no va dirigido a ellos, sino va dirigido a actos muy concretos de los manifestantes. Entonces sí queda latente el peligro, ¿no? Está el peligro, está especificado, no hay ninguna exclusión para ese tipo de compañeros. Aunque en el argumento, en toda la parte teórica que presentan siempre cuartillas y cuartillas, la argumentación antes de establecer los artículos señala, reitera y reitera que quedan a salvo y que quedan a salvo los derechos de los manifestantes, pero yo no leí ningún artículo que diga eso, que quedan a salvo los derechos de los manifestantes. Sí, lo importante es que lo que se hace valer es lo que está en el articulado, no la fundamentación. La claro. fundamentación es otra cuestión. Es un rollo teórico. Efectivamente, que se supone que de ahí partieron, pero lo que queda para aplicación es lo que está contenido en los artículos. Claro, y como vimos en su momento con la reforma laboral, en el rollo teórico, en la argumentación, decían cosas que ni venían en la ley, ¿no? Y que al contrario, venían cosas contrarias a los derechos de los trabajadores, y ahí argumentaban lo opuesto. Entonces, eso no cuenta lo que hayan dicho en teoría, sino lo que está inscrito. Así es que los que quieran llevar cuetones a las marchas, pues tengan mucho cuidado, porque si los agarra la policía, seguro que les van a aplicar la ley de que quien porte explosivos son terroristas. Así es que aguas, debemos tener mucho cuidado. Entonces aerosoles ya no. Que bueno, yo estoy en contra de que pinten las paredes, la verdad. Ni dicen nada que atraiga a la conciencia. Y sí se ve horrible, pues esa es mi posición. Si estuviéramos maniatados, que no pudiéramos hacer carteles ni decir nada, pues a lo mejor una pinta sería la opción, ¿no? Como pues decía la canción, que clandestinamente se levantaba en las noches y pintaba. Pero cuando no es así, yo digo que no es necesario esas pintas. Bueno, es un tema de debate, me van a linchar, pero el martes 3 de diciembre de 2013, dos días antes de la reforma política, fue aprobada la ley antiterrorista y diversas reformas en materia penal, con lo cual el presidente del Comité del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, CESOP, diputado federal Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez, quien es representante de los guerrerenses de la Costa Chica, a nombre propio, y lo remarcó que a nombre propio, dijo que votó en contra y advirtió que se está configurando en México, con esta reforma política y la ley antiterrorismo, un Estado dictatorial. Vamos a escuchar lo que nos dijo. Bueno, voy a buscar el audio porque, entre otras cosas, lo estamos poniendo aquí en vivo. Estamos regresando a un Estado dictatorial. Yo represento como diputado el Centro de Estudios de Opinión Pública, y de manera institucional estamos realizando un trabajo que ya se ha presentado, cuyas respuestas se han vertido. Pero en lo individual, soy por supuesto un diputado que representa una parte de la sociedad guerrerense, por lo tanto de este país, que la representación parlamentaria no corresponde a la representación política que tenemos afuera, las distintas fuerzas políticas. Y sin embargo, la lucha política se va a seguir dando desde los espacios que tenemos. Y esos espacios que tenemos hoy aquí son minorías. Y yo me asumo parte de esta representación minoritaria en este Parlamento. Y por lo tanto, en esa condición, te respondo que efectivamente soy de los que cree que sí se está regresando a un Estado dictatorial. Pues ahí está. O sea, yo también tengo mis temores, porque esas aspiraciones a la reelección, pues hablan de que se quiere regresar al porfiriato, ¿no? De hecho, estamos dando pasos agigantados hacia esa ruta y no se va a poder frenar si la ciudadanía no participa. Sí. Si siguen esperando a que llegue un redentor. De hecho, por ahí en la Facultad de Estudios Jurídicos hicieron un estudio sobre ese tema, ¿por qué la sociedad no participa? Así es. Y es porque está muy acostumbrada a delegarle el liderato a alguien, pero que se encargue de todo, ¿no? Y después se quejan de que se corrompió, pues precisamente lo mismo. Así es. Y nomás un comentario muy rápido, Lulu. Dicen que el argumento que dicen para la reelección es porque la ciudadanía va a reelegir a quien se lo merezca. Lo que no debemos olvidar es que en la Cámara de Diputados hay 200 plurinominales, que eso no entra en la votación, y por lo regular son los mismos de siempre, los Gamboa Patrón, los Beltrones, toda esa cúpula de los partidos políticos enquistados son los que concursan o compiten, pero por la vía plurinominal. De hecho no compiten. Y no compiten. Son palomeados, ¿no? Entonces, ¿dónde está esa democracia? ¿O no, dónde pues... va a tener el ciudadano la facultad de decir, Beltrones, hiciste bien las cosas, te reelegimos? Y lo que se había prometido de que iban a reducir, ¿no?, al Congreso, el número de diputados y senadores, no ocurrió y tampoco eliminaron plurinominales. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Cuando la defiende la razón, reunámonos todos para acabar con la maldad. Muévete y pon todo el corazón aquí y allá. Ahí está, hay que movernos, si no, nos atropellan. Bueno, pues el pasado primero de diciembre, junto con Peña Nieto, llegó la reforma laboral. Se empezó a implementar y se nos había prometido que iba a haber muchos empleos, que iba a haber mejores salarios. Esas fueron las palabras. Y la realidad es que ninguna de las dos cosas ocurrieron. El Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, ese día, el sábado, el domingo, que renuevo el portal, me envió su reporte sobre empleo y salario. Y la verdad es que aumentó y hay estados dramáticamente que se disparó el desempleo en Coahuila, en Nuevo León, en Michoacán. Y dice el coordinador del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, que es el doctor David Lozano, pues que curiosamente son los estados donde se ha implementado todo este operativo policiaco contra el narco, en donde hay más desempleo, que dice que pues eso es de llamar la atención, pero habla de que en el país hay 8.9 millones de desempleados efectivos, pero hay 29 millones más en el subempleo o en empleos precarios. Vamos a escuchar lo que nos dijo. El empleo que se está generando en el país no es suficiente. Además, del poco empleo que se ha estado generando, el 57%, no cumple con las condiciones de empleo formal. La política del empleo en el gobierno mexicano es una política de empleo que ha sido negativa. Trabajadores que no tienen empleo en el país, digamos, de manera formal, son estos 8 millones. Ahora, y faltaría de contar a los 29 millones que están en el sector informal que el propio gobierno mexicano reconoce. Hay estados de la República que tienen mayores problemas de este tipo en el empleo formal e informal, entre ellos está el caso de Monterrey y el caso de Michoacán. Sin embargo, estos dos estados, que son ejemplo de la informalidad y de la poca generación de empleo, también son los que tienen peores condiciones laborales también del país, no solamente de desempleo. Estamos regresando. Pues en este tema también la red hay una red de organizaciones de derechos humanos que se llama Todos los Derechos para Todos, envió un documento en el que hace un análisis de cómo se han transgredido los derechos laborales en este año de vigor de la reforma laboral. Y Manuel Padrón, que encabeza el Centro de él sería el Centro de Reflexión y Acción Laboral, que además una felicitación porque ayer cumplieron 23 años, enviaron un documento en el que hacen un análisis sobre el desempleo. Manuel Padrón, quien es director de este organismo, está en el teléfono. Muy buenos días, Manuel, ¿cómo estás? Lulu, buenos días. Pues platícanos qué fue lo que concluyeron ustedes de este año de reforma laboral. Sí, muchas gracias. Bueno, primeramente de que si hubo una reforma laboral que ha cumplido este primer año, creemos primeramente de que si los cerca de 2 millones de personas que estamparon su firma y pusieron un amparo contra esta reforma laboral, es que hubo un sentimiento de que hubo una afectación a sus mismos derechos. Otra cosa será el resultado que vaya a aflorar de esos 2 millones o cerca de 2 millones de amparos. Por otro lado, sí es muy preocupante que dentro de este primer periodo, también de primer aniversario de esta reforma laboral, de que hemos visto también de que ha habido un aumento en la inestabilidad laboral y al mismo tiempo esta manera de flexibilizar las formas de contratación, los nuevos esquemas de contratación que ha traído la nueva reforma no han sido del todo o para nada beneficiosos para los trabajadores. Y además, aun cuando se reglamente el outsourcing, la transferización, la legalización de esta práctica, pues permite que la misma contratación por parte de terceros haga aún más vulnerable la violación de los mismos derechos laborales. Y además, no se ha garantizado el acceso a un trabajo digno y bien remunerado para la población. Además, podemos añadir aquí también de que sigue siendo muy preocupante el mismo esquema de contratación también para las mujeres y mujeres jóvenes. De manera de que este primer año va siendo también ahí corroborado pues con una serie de cifras pues que van dando la medida de la incapacidad que ha tenido la aplicación de una, entrecomillado, reforma laboral que iba a traer un incremento en empleos y en la competitividad. De manera de que pues nos encontramos de que hay una población desempleada, pero que va rozando ya más de 2,5 millones de trabajadores, trabajadoras, que se encuentran sin empleo. Si ha habido, si bien dentro de las mismas estadísticas, una forma en la cual la población ocupada creció en 500,500 aproximadamente personas, de los que fueron admitidos en el campo, en el mercado laboral, pero al menos 286,000 fueron empleadas informalmente. Esto quiere decir que más del 57% de lo que se ha generado de empleo son empleos informales. O sea, caemos nuevamente como en este círculo de la precarización del empleo y donde una reforma laboral ha traído más bien una serie de pues desavenencias y no tanto inconformidades sino desafortunadamente pues ni un beneficio para una gran cantidad de trabajadores, de manera de que pues se desprende de que lo que sería una reforma laboral pues en este momento lo vemos como un fracaso más dentro de la política laboral del gobierno. Manuel, muchísimas gracias. Bueno, y una felicitación por sus 23 años de defender los derechos humanos laborales y en este tema, ¿qué han encontrado? ¿Cuáles son los derechos humanos laborales que más se transgreden? Pues, podemos decir que el mismo derecho al trabajo, pues viene siendo afectado dentro de estas nuevas presentaciones de esquemas de contratación. La estabilidad en el empleo, estos principios de querer mantener un equilibrio entre el capital y el trabajo, pues han sido también borrados. Esta forma de que la ley pueda ser tutela en los derechos de los trabajadores, pues viene siendo también un aspecto sumamente delicado y de violación para los derechos de los trabajadores. Y aumentamos también todo lo que viene siendo las afectaciones de la seguridad social y pues lo que constituye pues todo este cuerpo sobre la justicia laboral. No hay un acceso rápido, expedito, abierto para que los trabajadores lleven a cabo sus juicios laborales, sino que nos encontramos con una justicia amañada. Manuel, pues les reitero la felicitación de parte del equipo de Frecuencia Laboral a todo el equipo del CEREAL, que hace posible que haya, incluso se haya incluido el tema de los derechos humanos laborales dentro de la agenda de las organizaciones defensoras de estos derechos. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias también a ustedes, Lulú, y a todo el equipo de Frecuencia Laboral. Muy amable. Gracias. Bueno, licenciado Luna, usted que está en el terreno de la abogacía, ¿cómo ve la aplicación de la reforma laboral? Ya con lo que decía Padrón, efectivamente muchas cosas están ahí planteadas y ya las comentó él. Hubo otras situaciones que usted recordará que nos decían o nos fomentaron mucho que con la nueva ley laboral los juicios iban a ser mucho más rápidos, más peditos y que sobre todo estaba más garantizada la justicia para los reclamantes, en este caso los trabajadores. Pero lo que nos encontramos es con una realidad que sigue siendo brutal en contra de ellos porque tenemos una dilatación procesal increíble. Los juicios no están diseñados para que duren el año que decían, que incluso el pago de salarios que hay está diseñado solamente para un año. Si no hay juicios que ingresaron en este propio en 2013, en enero por decir, y son juicios que todavía a la fecha, ya estamos en pleno diciembre terminando el año, no han iniciado ni siquiera el procedimiento normal. Por un lado tenemos por otro lado tenemos la opacidad y corrupción que persiste en las juntas, tanto locales como federales, porque paradójicamente las más demandadas son las instituciones, porque son las que tienen más personal contratado por honorarios o bajo contratos que contradicen lo que dice la ley misma. Tenemos una situación también que es muy importante, decían, que los abogados o los litigantes o representantes de los trabajadores tendrían que ser abogados y acreditados, y con eso se iba a evitar el coyotaje y la corrupción. Yo creo que no ha sucedido eso, porque el coyotaje y que se da es precisamente a partir de la institucionalidad que se da en las mismas juntas. Podemos ir a la junta local, a la junta federal, y encontrar personas que están estrechamente vinculadas con funcionarios, yo no diría con todos, pero con funcionarios de las juntas locales o de las juntas federales, y son ellos los que dicen o le engañan al trabajo y dicen, no, ve con tal, porque él sí te va a arreglar tu asunto. Entonces, es un sistema muy amañado. Tenemos problemas muy serios también en cuanto a la capacitación que deben tener los juzgadores. Creemos que hay una enorme incapacidad en muchos de los funcionarios, porque al igual que sucede con los diputados o con los partidos políticos, se reparten las curules o se reparten los cargos, ahí tenemos también personas que pueden tener el título de abogados, pero eso no es una garantía que tengan la capacidad como para poder dirimir e interpretar correctamente lo que dicen nuestras leyes. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Bueno, pues tenemos llamadas del auditorio. La maestra Carmen Soto de Catepec dice que cómo nos vamos a manifestar si se ha comprobado que los que hacen los destrozos son personas mandadas por el gobierno y luego a los que detienen son personas que iban pasando o que se estaban manifestando pacíficamente. Hay veces que los policías no detienen a los que hacen destrozos al momento. Y sí es verdad, ¿no? Eso es cierto, está documentado tanto en video como en testimonios oculares y la verdad es que uno se pregunta, si no son de gobernación y realmente son lo que dicen que están luchando por mejorar la situación, pues están haciendo un mal muy grande a los que nos estamos manifestando pacíficamente, porque lo que realmente están haciendo es provocando la represión. Y si se van a manifestar así, ¿por qué no hacen su propia manifestación? ¿Por qué se cuelgan de las manifestaciones pacíficas? Entonces sí es para recriminarles, si no son de gobernación, pero la verdad que dejan que uno piense que están siendo manipulados. Entrevistaron a un señor que decía que estaba bien eso de las jubilaciones a los 60 años. Eso dice la maestra Carmen Soto. Dice que los presidentes con 6 años ya se van con sus jubilaciones millonarias. Esther Patiño es esposa de trabajador y pregunta dónde está Martín Esparza. Pues está haciendo comisiones, ahora sí que sindicales, y no pudo venir hoy. Pero quiero informarles que estábamos esperando su llamada para que nos diera a conocer la información del Premio Nacional Carlos Montemayor que ayer le otorgaron al Sindicato Mexicano de Electricistas. La llamada desafortunadamente no entran, andan mal los celulares, mandan a buzón casi todos. Yo el jueves no me pude comunicar con nadie por celular porque todo mundo contesta a otra persona o mandan a buzón. Algo está pasando ahí. Pues hay, ojalá que los legisladores que andan promoviendo la privatización tomen como ejemplo eso, que no lo privado es lo mejor. Exacto. Bueno, el caso es que hoy pues tampoco nos pudimos comunicar con Martín, y el ESME fue elegido por sus 99 años de luchar por el fomento de los derechos laborales y el respeto de los derechos humanos laborales, porque ahora son derechos humanos. Este, pues es un reconocimiento que hacen para toda la lucha que ha dado el ESME por el rescate de su fuente de empleo, pero no solo eso, sino de un bien de la nación, del cual fuimos despojados. Claro. Si quiere conocer toda la información al respecto, puede visitar www.esme.org.mx. Esther Patiño también pregunta que cómo hacer conciencia entre la gente. Pues hablando, explicándoles pacientemente. Hay que tener paciencia, ¿verdad? Así es, leyendo y sobre todo entender que tenemos no solamente que tener tolerancia a diferentes ideas, sino que tenemos que tener bien, mucha buena información para que sea con argumentos y no con imposiciones, como logremos convencer a nuestros compañeros. Y porque también científicamente está demostrado en materia de comunicación que la gente no entiende a la primera. O sea, no entiende, no, como que no capta uno el mensaje. Tiene uno que estarlo repitiendo para que lo capten. Entonces hay que seguir haciendo nuestra labor de repartir volantes, subir a los camiones, al metro. Hay unos muchachos que se dedican a repartir volantes en el Metro Revolución para explicarle a la gente, a los que pasan, qué está pasando en el país. Y me parece una labor muy importante. Ángel Hernández dice que hoy a las 9 de la mañana en Insurgentes 98, en las instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas, va a ser el tercer encuentro de usuarios de la energía eléctrica. Rocío Aguilar dice que el pueblo de México no actúa, deberíamos aprender a no dejarnos, hemos olvidado nuestra historia. Saludos a todo el equipo, muchas gracias. Y Silvano Arango, un saludo, dice que él pregunta que cuándo se ha respetado lo que dice la Constitución, cuándo se ha respetado el derecho de expresión, cuándo se ha respetado el salario digno. Si somos 120 millones de habitantes, para que los representantes sean reconocidos, debería ser el voto del 50% más uno. Pues sí, eso sería lo ideal. Pero si no participamos, pues ellos pueden hacer lo que quieran, porque de eso se valen. Bueno, traigo una nota en ese sentido, que en realidad la conferencia del diputado de la Rosa Peláez, de presidente del Centro de Estudios de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, era para dar a conocer que hay una serie de encuestas que hablan de que la gente no quiere la reforma energética, que el común de la sociedad no quiere la reforma energética, pero que a los diputados, senadores y al presidente y su equipo no les interesa ya saber de encuestas, porque si les favorecen, las aprueban, pero si les desfavorecen, las desaprueban. Pero dice que descubrieron que cuando se le explica a la gente que la reforma energética va a servir para despojar a la nación de sus bienes patrimoniales y de que va a haber desempleo, la gente está en contra de la reforma energética. Pero cuando en las encuestas o en el discurso les dicen que va a ser para generar empleo, la gente está a favor. Entonces realmente la gente no tiene un criterio propio, sino que se deja llevar por lo que oye en los noticieros o que le están repitiendo en los spots, y que, bueno, pues que realmente el manejo del discurso es lo que le puede dar el triunfo o no al equipo de Peña Nieto para que se aprueben por la ciudadanía o se rechacen las encuestas. Quienes plantean el término de privatización saben perfectamente que esto tiene resonancia entre la ciudadanía, porque la gente teme un aumento de precios. La gente asocia privatización a aumento de precios. Si por otro lado se habla de la reforma energética y se habla de generación de empleos, pues naturalmente que encontramos una población mucho más receptiva a las reformas. Entonces nos pueden manipular, ¿verdad? Si no aprendemos y estudiamos a fondo qué es esto, pues léanse nada más la iniciativa y verán, o visiten Frecuencia Laboral, www.frecuencialaboral.com, que bueno, pues sí nos pasamos un buen de horas todas las semanas leyendo las iniciativas. A veces no les entendemos tampoco, pero consultamos, y bueno, ahí ya están un poco más digeridas cuando redactamos la información. Visiten nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Están promoviendo la realización de un evento para promover la economía solidaria. Va a ser en marzo y están invitando a todos los que tienen cooperativas o quieren generar su autoempleo a que se sumen. Vamos a escucharlo. Soy Ismael Osuna Durán, soy promotor del segundo encuentro de economía social y solidaria, el cual se va a llevar a finales de marzo de 2014, en el cual participan varias organizaciones y otras tantas instituciones de economía solidaria. La idea es de generar un vínculo entre el movimiento de economía solidaria y el movimiento urbano popular y el movimiento indígena que está en la costa chica de Guerrero, en el cual se pueda generar alguna perspectiva económica con relación a la producción de productos agrícolas, así como la necesidad de generar grupos de consumo colectivo. Les decía hace dos semanas que se estaba, por parte de miembros del Partido Acción Nacional, senadores del PRI, del Partido Acción Nacional y Partido Verde, se había propuesto una iniciativa para reglamentar las marchas. Y el PAN pues proponía que en su iniciativa que pues las marchas pasaran de 11 a 6 de la mañana por determinadas calles, que tuvieran el permiso de la Secretaría de Gobernación, que si no pues no se iban a poder hacer. Entrevistamos al diputado Sotomayor, también del PAN, sobre este tema, y él dijo pues que esa iniciativa probablemente sea desechada y la que prospere es la de él, que está proponiendo pues no que se pida permiso a la Secretaría de Gobernación, pero sí que se avise. Nada más que se le diga, vamos a marchar, y ya. Que le dije, bueno, pues es lo mismo, ¿no? Y dice, no, porque nada más le vas a decir, vamos a marchar. Y que esta reglamentación de las marchas se va a aprobar en comisiones esta semana que empieza mañana. Entonces, pues ahora van sobre las marchas. Vamos a escuchar lo que nos dijo. Presenté una iniciativa de cómo sí realizar manifestaciones, que es toda una ley que busca que los manifestantes tengan garantías, que cualquier manifestante que se exprese en la calle lo pueda hacer, que haya seguridad pública que esté protegiendo y velando por los derechos de todos los que participan en la manifestación, que los manifestantes tengan de inmediato una mesa de diálogo con la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Gobernación de Gobierno del DF y de Gobernación Federal. Desde el principio que haya estándares de cómo deben ser las manifestaciones, que evidentemente la única razón por la cual se pueda prohibir una manifestación es por razones de protección civil. Bueno, pues hay que esperar la semana que entre a ver cómo se perfila esta aprobación. Y bueno, yo quiero nada más comentar un agradecimiento a la Universidad Iberoamericana, a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, a la Fundación Konrad Adenauer y a la ONU, porque financiaron un diplomado en Derechos Humanos para periodistas con becas para los alumnos, y me tocó una beca. Ayer nos dieron nuestro diploma y yo pues quiero hacerles un agradecimiento. Fue en la Universidad Iberoamericana donde se impartió el diplomado y ayer nos dieron nuestro diploma. Pues un agradecimiento. Felicidades también a usted, Lulu. Pues sí, bueno, me saqué 9.5, pero sí me costó sangre, sudor y levantarme a las 5 de la mañana casi todos los días. Así es. Pero bueno, ahí está ya el diploma, ya cumplimos y muchas ahora a ver. Felicidades. Qué... Muchas felicidades. Muchas felicidades. Bueno, pues nos vamos hasta la próxima. Gracias, licenciado Luna. Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.